Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando Julio Pardo, y en la retaguardia hay una señorita nueva. ¿Sabrá operar? Nuevita. Bueno, sí, ya nos tiene. Viste que es complicado cuando te agarra un operador que recién empieza, te tira cualquier fruta. Nos tiene en el aire, así que. Salís al aire puteando a. No, pero bueno, creo que están escuchando el programa los oyentes, así que seguro que estamos en el aire. Bueno, volvió Natacha Bianchi, qué grande. Bienvenida. Vos no sabés lo que sufría Fernando. Y nosotros. Y estábamos ahí. Pero bueno, aquí la tenemos. Y también la tenemos a nuestra compañera Rosaura Barleta, que el martes pasado se nos fue. ¿Cómo te fue el martes? Contá, ¿qué fuiste a ver? Mirá el aprieto en que me pones. ¿Por qué? Fui a ver una ópera al muy Colón. Bien, me parece muy bien. Porque ¿por qué no? No sé cómo es el tema de las entradas del Colón. No iba al Colón desde que tenía, no sé, 8 años. Son muy caras, por lo menos. ¿Son muy caras? Bueno, no sé, porque sí. ¿Qué hay? ¿Hay un abono, como una especie de sociedad? ¿Hay abono? Sí, hay abono. No sé. Sí. Bueno, mi hermano sacó una entrada para ir a ver una ópera, porque mi hermano sí es una persona cultivada, a diferencia de mí, y ¿Cómo es una persona cultivada? ¿Qué? ¿Tu vieja lo regaba en una maceta? Sí, exactamente, claro, por supuesto. ¿Y algo que te tenía entre los yuyos? A mí me tenía, yo era como una especie de naranjo salvaje, digamos. Y mi hermano finalmente se fue a trabajar este mes afuera, a Canadá, entonces me dio esa entrada que tenía para ir a ver ópera. Yo, es la segunda vez en mi vida que veía ópera, voy a ser completamente sincera, me aburrí bastante. La ópera es linda. Pero era buen tema, me parece, la ópera esa, ¿no? Tres hermanas. Tres hermanas de Chekhov, sí. Yo porque estuve buscando por ahí. Sí. No, Luis, fue increíble, pero le dije, che, me voy a ver una ópera. ¿A qué hora? Yo te digo cuál. ¿Cuánto dura? No sé qué. Y me tiró la sinopsis, todo. No, en realidad la ópera es linda, así como en términos emocionales, porque a uno le genera cosas. Es así como solemne y triste, por decirlo de alguna forma, pero la obra me pareció lentísima y aburrida. Y bueno. Perdón por esta crítica, esta terrible reseña de Tres Hermanas en el Colón, pero bueno. Yo no tengo tampoco mucho entrenamiento en ese rubro del arte, así que digamos que es un hablemos sin saber. Valió la pena igual ir al Colón, la verdad que yo fui vestida con... No, fui sola. Fui sola porque mi hermano sacó entradas con unos amigos que sí están acá, así que ellos fueron. Así que ni siquiera tuve a quién invitar. Imagínate el bodrio de su vida se iba a comer si yo invitaba a alguien a ver una ópera al Colón. Además yo fui con ropa de trabajo, con mi mochila. Y la gente parecía como que iba a un casamiento, ¿viste? Mucho chetaje. Es más, me hicieron dejar la mochila en el guardarropas. Yo pensé que no se podía pasar con nada, pero después arriba me encontré que había gente con carteras, bla. Pero con mochila no se puede pasar. Pero bueno, nada, yo me divertí, porque está bueno ser un desubicado en esos lugares a veces, incomodar a la gente. Y pues yo estaba con un jean y una remera y la gente estaba con sus tacazos. En las funciones de gala van todos vestidos, las mujeres y los hombres. Pero acá el que se viste bien en las funciones ordinarias es porque es un tilingo. Claro, es un boludo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo sabes cuál bueno, es? Bueno, hay bueno, vos entrás al Colón en la página y ahí te dices si son funciones de gala, funciones especiales, hay determinadas funciones. Por ejemplo, cuando viene alguna personalidad que el gobierno le hace las recepciones. La Reta, ponele. Y van. Sí, Vidal. Sí, la Reta, no sé qué se puede vestir para que quede bien, pero bueno, ya es ridículo con cualquier cosa, pero ahí sí son funciones de gala. Y la estaba, por supuesto, en italiano. Sí, no estaba en italiano, porque creo que es polaca la obra. Estaba en un idioma que yo no entendía, pero tenía subtítulos arriba del escenario, que eso estaba bastante aceptable, pues imagínate, la gente se queda dormida. Igual, a mi favor voy a decir, yo no soy una persona cultivada, que era la segunda vez en mi vida que veía ópera, y la primera ópera que vi fue El Fantasma de la Ópera, o sea, lo más clásico que puede haber. Claro. Pero la gente se estaba aburriendo también, no solo yo. De hecho, cuando hubo un apagón, se fue, pero fue una estampida de gente yéndose. Yo no me podía ir porque estaba atrapada, me tenía que tirar hacia abajo para irme. ¿Un apagón? Claro, cuando hubo un apagón, pues una obra de tres tiempos. Ah, al primero claro. Se escuchaba como todo el mundo yéndose a la mierda. Y yo me tuve que quedar porque si no tenía que pasar por arriba de la gente. Era una cosa... Estaba atrapada. Qué loco, qué sí. Loco. No, yo he visto una sola vez en mi vida y la traducción estaba... en el respaldo del asiento directamente. Ah, mira. O sea, vos apretabas el idioma que querías. Yo estaba con un balconcito, no tenía respaldo de claro. Adelante, pero había se veía arriba del escenario, estaba los subtítulos. Bueno, y entonces lo vas siguiendo por el display que tiene claro. El respaldo. Y si no, sí, arriba del escenario, en el telón, arriba del telón, sí, un gran display claro. Que va pasando todo... Sí, y encima tuve la mala leche de que me agarró un músico cuando me iba y me preguntó si me había gustado. Y yo le dije, ¿a mí me preguntás? No, sí, puede no haberte gustado, me dijo. Y me quise hacer la que sabía, no sé qué le dije, que la adaptación estaba bien, pero la apuesta más o menos, qué sé yo, no sé de qué le hablé, porque yo no quería quedar como que no entendía nada de lo que le iba a decir. ¿Qué le iba a decir? Mirá, la verdad me pareció un embole, pero tampoco... Y bueno. Qué sé yo. Medio pena, pobre músico. ¿Qué va a ser? Bueno. Y él se quedó como que yo le había dado una devolución de mucha altura. Perfecto. Ahora bueno, sí me escucha. Lo que vale es eso. Que él haya creído lo que vos le dijiste. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya vamos a ir a una primera... A una primera entrevista y después tenemos también otra entrevista, una... Hoy hubo un hecho, ¿no? Que... Sí, hoy hubo un hecho, una suerte de atentado en el local de la organización Madres Víctimas de Trata. Aquí en Capital, ¿no? Acá en Capital, Aires. Sí. Fue un... Bueno, en realidad, digamos, lisa y llanamente, fue un intento de homicidio, entiendo, a Margarita Meira, que es una de las integrantes de Madres Víctimas de Trata, que estaba en ese momento dando una entrevista. Es un grupo de mujeres que se organizan hace muchos años para luchar contra la trata de personas y bueno, evidentemente tuvieron un ataque mafioso en el local, un disparo con una persona en una moto que se le trabó el arma y no pudo seguir disparando, así que ahí loco. Sí. Así que vamos a hablar con Margarita para que nos cuente en detalle esta situación y bueno, qué situaciones, qué amedrentamientos están viviendo evidentemente en estos tiempos, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Si querés ganar ABL gratis por un año, sumate a Vamos los Vecinos, el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos para participar en Esa es mi cuadra. Organizate con tus vecinos para barrer la vereda, separar los residuos, levantar la caca del perro, despegar papeles y todo lo que ayude a mantener tu cuadra limpia. Expertos estarán evaluando las cuadras participantes. Si es la más limpia del barrio, podés ganar ABL gratis para todo el 2019. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y les habrá llamado la atención que luego de la pauta publicitaria que pasamos siempre del gobierno de la ciudad, hemos pasado un spot donde estamos denunciando una serie de medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad respecto a nuestros medios que integran la red de medios vecinales. Y justamente, como hay que explicarlo, porque es la primera vez, este post se está pasando por primera vez esta semana en todos los programas de radio, me gustaba y me interesaba compartirlo con otro compañero que también es integrante del registro de medios vecinales. Él es Fernando Godínez Galá y él es el director del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, porque estamos haciendo y generando una serie de iniciativas para ver si esto lo podemos torcer. Y nada, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo te va? Estamos con Rosaura Barleta y Luis te saludan. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, acá andamos. ¿Por dónde arrancamos para explicarlo a nuestros oyentes esto? ¿Qué nos está pasando? Cantidad de medidas que viene habiendo en torno a los medios y sobre todo al eslabón más débil, que lamentablemente siempre es el de los medios vecinales, el de los medios comunitarios, hacen que siempre sea difícil saber por dónde arrancar a explicar estas cosas. Uh-huh. Respecto del registro de medios vecinales, que es un registro, hasta te diría, ejemplar, como ejemplo para todo el país de cómo debería ser una distribución equitativa y transparente de la pauta oficial, y que viene funcionando por ley hace mucho tiempo, ahora ha habido modificaciones que contrarían lo que dice la misma ley mediante una resolución que lo que hace es modificar el cálculo, la forma en que se calcula el monto que deben percibir estos medios, y no solo es un perjuicio porque se reduce el dinero que por ley está estipulado, sino además porque se cambia una ley por una resolución, ¿no? Y esto es lo que estamos empezando a sufrir como un peligro, cientos de medios independientes de la ciudad de Buenos Aires que ven amenazado su desarrollo por este tipo de medidas unilaterales de poder modificar una ley por una resolución, ¿no? Sí, digamos que son aproximadamente 260, 260 y pico de medios, ¿no? Entre medios gráficos, radios, programas de radio, páginas web, canales de televisión, y todos estamos en la misma situación, ¿no es cierto? Así es, constituyendo además una masa interesante de experiencias independientes y críticas de comunicación que, digamos, tienen no solo o tenemos el derecho de poder ejercer nuestro rol, sino que además es sano para un sistema de medios que se quiera más democrático que si solo quedara en grandes empresas o en el mismo Estado. Por ende, es un sector de necesidad, de utilidad, con un rol social muy claro y que siempre, lamentablemente, está en inferioridad de condiciones. Una ley como la Ley de Medios Vecinales, que lo que hacía era evitar las arbitrariedades tan comunes en la distribución de la pauta oficial, era ejemplar para asegurar algunas garantías para que estos medios se pudieran seguir desarrollando. Ahora nos vemos amenazados porque hay una decisión de, en principio, cambiar el criterio de asignación del monto por una resolución, pero no sabemos cuánto más se pueda cambiar aquí en el futuro si no le ponemos un freno, ¿no? Sí, el argumento, por lo menos en boca de los funcionarios, es una cuestión de presupuesto, donde siguen achicando en todas las áreas, y llama la atención que achican en un área donde sobre un porcentaje de dinero que destinan a publicidad en los medios comerciales, el nuestro, en relación en dinero, no llega ni al 5% de lo que se gasta en total. Es ínfimo. No. Claro, si quieren ahorrar por aquí, digamos, la verdad que es hasta poco eficiente su política. Uh-huh. Porque si lo que muestran es una reducción del gasto del Estado, que es una de sus grandes banderas, no lo van a poder hacer, digamos, por acá. Mientras vemos estudios de gente que investiga en la materia, que la publicidad oficial sigue creciendo en los estados que controla el oficialismo hoy, sobre todo el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la Provincia, o sea que también eso es una falacia, pensar que que la intención es bajar el gasto en publicidad oficial, que suena muy bien, ¿no? Es muy hitero escuchar eso, sí, ¿para qué vamos a darle de comer esta plata que es de todos? En realidad, el gasto en publicidad oficial sigue subiendo, lo que pasa es que beneficia a los grandes jugadores de siempre y eligen cortar por lo más delgado en lo que uno fácilmente puede interpretar como una suerte de amedrentamiento o de demostración de poder más que un ahorro, ¿no? ¿Qué tal? Rosaura te saluda. Vos decías, no es eficiente si el objetivo es reducir el gasto. Si no es reducir el gasto, ¿cuál es el objetivo de esta medida? Primero, a mí me da la sensación de que es demostrar que pueden hacerlo. Acá, bueno, hay una, es como la doctrina del si pasa, pasa, que es muy muy común en Cambiemos. Primero eso, ¿no? Bueno, a ver si puedo modificar una ley mediante una resolución y eso pasa. Si eso pasa, bueno, tengo changüí para hacer medidas de este tipo a futuro. Por otro lado, también plantarse frente a medios que en general son críticos y tratar de amedrentarlos o demostrarles que pueden llegar a correr peligro esas experiencias si la mano o la lapicera del gobierno así lo decide. Enmascarado bajo la pantalla de la reducción del gasto, que ya vimos que es más una falacia por el ínfimo porcentaje que digamos que representamos dentro del presupuesto de la pauta oficial. Así que yo creo que va más por el lado del amedrentamiento, de probar hasta dónde se puede llegar, y también la peligrosa idea o el peligroso objetivo o ilusión de que algo como el registro de medios, que venía siendo una política pública ejemplar, no sea visto como algo de utilidad para el gobierno que está actualmente, ¿no? Claro, digamos también a nuestros oyentes, y le ponemos al tanto para que también nos den una mano, que esto que vos estás explicando en el avance de este gobierno y de estas medidas, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados porque ya hace más de un mes que estamos reuniéndonos, estamos haciendo gestiones, estamos presentando recursos de amparo, estamos hablando con legisladores, posiblemente la próxima semana tengamos también una reunión con la Comisión de Comunicación Social, donde muy probable algunos ni siquiera sepan de esta resolución, y ni que hablar de los nuevos legisladores que han asumido en diciembre, ni deben de saber que existe una ley que pauta el registro de medios vecinales, ¿verdad? Claro, que además es una ofensa para el legislador y la legisladora que un poder ejecutivo modifique una obra de su expertise como es una ley, claro, por una resolución. Así que, claro, eso también, bueno, viene siendo positivo, la capacidad de resiliencia y la cantidad de cosas que estamos haciendo, creo que no se lo esperaban, somos muchos medios, somos muchas personas, entonces la capacidad de hacer mucho para evitar este tipo de políticas es grande. Lamentablemente también estamos acostumbrados y acostumbradas a tener que vivir en una con una gimnasia de resistencia para evitar este tipo de atropellos, así que bueno, estamos haciendo todo lo posible y por todos los medios. Por lo mismo es bueno que la audiencia de nuestros medios sepa la situación, sí, porque sí, sí, también se va a ver afectada si en algún caso algunos medios termina peligrando su existencia por maniobras futuras, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo más visible son los diarios vecinales, barriales, que son los que reflejan lo que los grandes medios no reflejan, y si lo reflejan, lo reflejan distorsionado. En cambio, un periódico te muestra la deficiencia en una escuela, el problema que tienen en una calle que no está asfaltada o que está mal asfaltada. Nosotros en los medios de producción radial también, como en la página web, podemos hacer entrevistas de cuestiones que no se conocen los grandes medios y no los tratan. Exacto, eso es bueno recalcarlo, que la ley de medios vecinales implica que el registro es un registro de medios de la ciudad de Buenos Aires que tienen como requisito para estar en ese registro tratar cierta cantidad de tiempo de temas de interés de la ciudad. De la ciudad, que claro, uno dice, no, ¿para qué voy a financiar estos medios si agarro y leo los diarios de siempre y los canales de siempre? No, los diarios. Y de producción propia también, ¿no? Nacionales no van a hablar de los temas de lo que pasa en tu barrio y es una necesidad, claro. ¿No? Y de producción propia también, digo, claro, porque hay muchísimos medios que funcionan, digamos, levantando información de otros medios, como también incluso esa estrategia de no periodismo está descartada, o sea, los medios producen sus propios contenidos. Claro, que también es un requisito del registro y está probado que uh-huh. es de producción, digamos, cada medio produce sus contenidos, su información y está en los lugares donde no están los medios nacionales, ¿no? Ahora, Francisco, nosotros en el registro de medios vecinales hay un grupo de programas, de páginas web, que tenemos una orientación más de comunicación alternativa, de comunicación comunitaria, y otros no. Y justamente en eso, volviendo a lo que estábamos conversando, la importancia de, a pesar de la diversidad en algunas cuestiones del manejo de la comunicación, en este caso, que quizás ellos pensaban que ahí nos podíamos llegar a dividir. No, esto sirvió para que a pesar de eso nos juntemos, ¿no es cierto? Y estemos todos peleando por lo mismo porque es nuestro propio interés más allá, después cómo cada uno maneja o cómo plantea la información, ¿no? Así es, hay diversidad de soportes, diversidad uh-huh. de tipos de medios, comunitarios, alternativos, contrahegemónicos, pyme, independientes, uh-huh. web. Sí, sí. Diversidad ideológica también. Oh, claro, sí, sí. Y digamos, esa es la riqueza. Y yo creo que, como vos, que sí, por ahí apostaron a que eso se veía como un sector muy atomizado, como muchos sí. puntitos, y que no íbamos a poder hacer cosas en conjunto, pero bueno, estamos demostrando que sí, ¿no? Bueno, y hablando de medios alternativos, también hoy tuvimos otra novedad respecto al ENACON, que es el ente que ha suplantado al AFCA cuando vinieron este gobierno, y donde hoy hubo también una novedad donde las redes de comunicación alternativa a través de interredes, nos hemos enterado de una medida de quita de también una serie de beneficios como eran los FOMECA, que son los fondos que daba este organismo para medios alternativos y populares, ¿no? Y ahí, ¿cómo fue? Porque ahí yo medio me perdí en esa información hoy, todavía. Sí, bueno, ¿no? Así como decís, se han suspendido los FOMECA. Es importante explicarle a la audiencia que el FOMECA, que es un fondo que permite subsidiar algunas cuestiones de los medios clasificados como comunitarios, de pueblos originarios o de frontera, no es una dádiva del Estado, uh-huh. sino que es un derecho adquirido porque son tipos de medios que hacen que los sistemas de medios sean más democráticos que si solo quedara en manos del mercado o en manos del Estado, y porque ejercen un rol que en definitiva el Estado no está pudiendo ejercer. Uh-huh. Por eso es que se destinan estos fondos que surgen de un porcentaje de los impuestos que pagan los grandes medios, o sea, no es dinero que gasta el Estado para aquellos que tienen miedo de eso. Y son fondos que se asignan por concurso, digamos, hay que cumplir requisitos, hay que demostrar qué gastos hiciste, hay que digamos, rendir transparentemente los fondos y demostrar también calidad y la pertinencia de lo que haces. Uh-huh. Estos fondos, que igual se recaudan, porque los impuestos igual se recaudan y hay un fondo que por ley tiene que destinarse, venían medio raros con este gobierno, venían tambaleando, no atrasando los pagos de los anteriores. Se adeudan muchos pagos, la convocatoria de 2016 se hizo recién en noviembre y se pagó recién a principios de este año. Uh-huh. Y ahora lo que pasó con la convocatoria actual, que en 2 o 3 días cerraba, digamos, ya había muchos medios que estaban presentando sus proyectos con muchas dificultades porque lo habían cambiado a una modalidad digital que realmente está hecha para filtrar y digamos desalentar la presentación porque es muy difícil. A 2 o 3 días de la fecha de cierre para estas líneas deciden derogar los reglamentos vigentes, esto es dejar sin efecto estos concursos que estaban ya abiertos y en los uh-huh. cuales muchos medios ya se habían presentado. Lo que dicen es que derivado de una causa en la que se acusa a Sabatella y Andrea Conde sí, que eran, digamos, autoridades de la AFCA, antes del ENACOM, derivado de un fallo que habla de esta causa, entienden que tienen que modificar las condiciones de los llamados a concurso, dice la resolución, y esto es lo que esperamos, que la modificación es en el sentido de simplificarlas, o eso se interpreta de la resolución. Ahora, nos dice por qué lo suspende tan abruptamente, claro, por qué no lo pensaron antes, lo de simplificar las condiciones, ni siquiera dicen qué va a pasar con esto y cuándo van a simplificar estas condiciones. No se establecen plazos para subsanar esta nueva detención de este fondo, y que vuelva a dejar a nuestros medios en una ambigüedad, en un limbo, esperando, digamos, la antojadiza decisión de un gobierno que viene haciendo esto, ¿no? Decidiendo de forma arbitraria en fondos que son vitales para medios que en general somos frágiles, ¿no? Seguro. Así que es una noticia complicada porque se derogan los reglamentos, se suspende el Fomeca sin nuevo aviso, digamos, y sin saber si el nuevo aviso va a ser realmente algo beneficioso o más perjudicial que lo que venía siendo las condiciones. Ahora, rebobinando lo que hablábamos sobre el registro de medios vecinales y ahora con esto de los Fomeca, hay un patrón común en los dos. Por medio de resoluciones modifican leyes, porque no nos olvidemos a la audiencia que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, cuando vino Macri y creó el ENACOM y sacó el AFCA, pero la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no quedó derogada totalmente. Hubo artículos que siguen vigentes, entre ellos este tema de los concursos, para las, como vos explicaste, para los medios alternativos, originarios, de los pueblos originarios y de frontera. O sea, claro, que está modificando parte de una ley con un decreto, que otra vez volvemos a lo mismo, a la misma metodología. Lo único que puede explicar eso es la impunidad que tienen. Sí, ni hablar. Modificar una ley por un decreto de necesidad y urgencia, además, ¿cuál era la urgencia, sí, digamos, de modificar una ley de servicios de comunicación audiovisual cuyas modificaciones realmente no son urgentes? Se constató que no era urgente porque, de hecho, a partir de esas modificaciones se creó una comisión para redactar una nueva ley y que la comisión ya se dio 4 prórrogas. En lo que tenía que ser 6 meses para redactar un proyecto, ya van 2 años y no era tan urgente. Entonces, eso por un lado, y me parece bastante peculiar, y por otro lado, que sí, que estos fondos que surgían de una parte de la ley que no había sido derogada, no fue cumplido durante mucho tiempo en estos 2 años de gobierno, y ahora que empezaba a ser cumplido con dificultades y con lentitudes y con muchos errores, pareciera que los errores que tuvo el gobierno anterior y no han sido enseñanzas para el actual, así todo termina congelándolo nuevamente con esta derogación, esta suspensión sin perspectivas, ¿no? Bueno, Francisco, esto sirve para nuestra audiencia, para que sepan los problemas y las situaciones conflictivas que quienes salimos al aire, tanto por radio, en programas, como páginas web, como periódicos barriales, estamos viviendo en estos momentos. No es nada gratis, no es un lecho de rosas. Cada vez que salimos al aire, atrás hay problemas, y muchos de ellos originados por los propios funcionarios de los gobiernos de turno. Así es, y hay que señalar que no se trata de un tema de negocio o de mercado, por lo menos desde nuestra perspectiva, sino un tema donde hay afectación de derechos. Exactamente. Bueno, Francisco, te agradecemos esta charla, y que sepan quienes nos están escuchando que la pelea se la vamos a seguir. Gracias a ustedes y buenas noches. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Francisco Godínez Galay. Él es el director del CPR. Él tiene también, hace un programa también en La Tribu. Uh-huh. Es un compañero que estudia mucho toda esta situación, ha estudiado mucho también toda esta situación y está bastante metido en este tema. Y bueno, nada, seguiremos la pelea y seguiremos el reclamo. Hemos sacado comunicados, hemos hecho gacetilla de prensa, vamos a empezar a trabajar también a ver si podemos llegar a algún medio más, más masivo que pueda difundir esto, para denunciar lo que están haciendo, porque, a ver, sabemos que la pauta a los medios hegemónicos no tiene ningún control, absolutamente. Son muy canallas cuando quieren equiparar y decir, y nosotros estamos dando tanta plata a los medios y a ustedes se nos va para arriba si seguimos aumentando como veníamos aumentando hasta ahora y como dice la ley. Entonces, una de las veces que estuvimos con esta gente charlando, para ser más preciso, Máximo Marcheschi, que es el subsecretario de Comunicación Social, le dijimos, pero vos no podés comparar papa con batatas, porque vos estás comparando la situación económica y financiera tuya respecto al gasto, para ellos es gasto, de los medios barriales, que lo determina una ley, a cómo vos negociás una pauta con Clarín, con Canal 7, con C5N, con cualquier medio comercial, que vos lo que haces es decirle, mirá, te doy esta pauta, ¿cuánto me cobrás? Necesito pasarlo 3 días, o 4 días, o 5 días. Pero bueno, esa es la realidad. Bueno, estamos ya para ir a la pausa. Vamos a ver si podemos. Ahí la tenemos a Nati y Eugenia. Hola, Euge, ¿cómo anda? La vemos con un pañuelito verde. De algún lado raro vino, me parece, esta mujer. Ese es el deshilachado sin dobladillo. ¿Hace cuánto tenés ese pañuelo? Ya no se usan más, sabías, ¿no? Ya no se usan más. Bueno, ¿venís del Congreso? Bien. Sí. Hubo pañuelazo hoy en el Congreso por el aborto legal, porque entró en comisión. Hoy hubo plenario de comisiones, donde se empezaron a tratar los 8 proyectos que hay sobre la ley de despenalización del aborto. El pañuelo verde es el del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es el proyecto que queremos que se apruebe. Bueno, vamos a un temita musical y después vamos con la otra entrevista. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. tu recuerdo son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Yo ya vuelvo. Dale. Está bien. Faltan 15 minutos para las 9 de la noche. Ya estamos arrancando de noche, Luis. Así es, sí. Yo sí. Miro ahí la ventanita cada vez que empiezo para saber si digo buenas tardes o buenas noches. Vienen los días que ya, por lo menos a mí, me ponen un poco más bajoneado. Eso de ¿en levantarte serio? Va a ser el invierno más frío de los últimos 15 aparte años. Aparte del frío, por eso de despertarte a la mañana. Bueno, yo me despierto temprano, entonces... Sí, cuesta mucho levantarse. Ver que no está ya la luz del sol, que empieza a clarear, eso de despertarte 6:30, 7 y todavía es oscuro. ¿Tan temprano te despertás? ¡Uy, no puedo! Disculpa. ¿Por qué te despertás tan temprano? ¿Querés que te cuente en pero, el aire? Pero no, yo quiero saber si vos tenés una obligación... ¿O nos está faltando el respeto a todos los yo que laburamos te y no cuento. Podemos elegir levantarnos a mediodía? Yo te cuento. Vos sabés que está probado científicamente que a medida que uno va avanzando en la edad duerme menos. Bueno, ese es uno de los motivos, por ejemplo. ¿No? 6:30 de la mañana, pobre. 6 a veces, sí. Sí. ¡Qué locura! Sí. Bueno... Quizá a las 11 ya estoy durmiendo, 10:30, 11 ya estoy dormido. Otra locura. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, no, yo no me levanto tan temprano. Lo que sí me pasa con el frío, más allá de si es de día o es de noche, es que me cuesta mucho salir de la cama, porque... Ah, nada, salís y tenés un primer chucho de frío hasta que te vestís y que así sea. Es, sí, sí. Contaba al comienzo del programa, Luis, que iba a ampliar esta información acerca de lo que sucedió en el local de Madres uh-huh. Víctimas de Trata con Margarita Meira, que es integrante de Madres Víctimas de Trata. Esto fue a las 11 de la mañana de hoy. Margarita estaba dando una entrevista a la revista Hecho en Buenos Aires, que les mandamos uh-huh. un saludo, una gran revista. Estaban allí con un periodista, con un fotógrafo, y ella, Margarita, es fundadora de Víctimas de Trata, cuando, bueno, mientras daba la entrevista, una persona armada desde una moto disparó desde la calle hacia Margarita. Hay que decir que además de ser la sede de Víctimas de Trata, es la casa de Margarita y además ahí funciona un comedor comunitario que entrega comida a más de 400 personas por día, con lo cual era un lugar que estaba lleno de gente. Muchas personas estaban esperando su vianda y la moto, la persona que disparó se trabó el arma y no pudo continuar con el atentado, con lo cual decidió irse. Todas las personas que estaban ahí salieron a la calle a ver qué fue lo que había sucedido y se encontraron con que la moto intentó volver para llevarse el casquillo de la bala con la que dispararon, pero finalmente no lo pudo hacer, afortunadamente, porque precisamente la calle estaba llena de gente. Se pudo tomar registro de la patente de la moto, así que seguramente va a haber novedades en relación de a quién pertenece y de dónde viene este disparo. En realidad, para una organización que lucha contra la trata de personas, podría tratarse de prácticamente cualquier proveniencia, porque la trata de personas sabemos que es un delito que involucra a más de uno. A más de uno, y sobre todo agentes del Estado, ¿no? Desde funcionarios, policías, integrantes del Poder Judicial, y empresarios o proxenetas, como solemos decirles. Bueno, por supuesto que el disparo no la impactó, pero fue una situación de mucha gravedad, así que no queríamos dejar de contarlo, porque la verdad es que se encuentran en una importante situación de desamparo estas madres víctimas de trata. Por otro lado, te quería contar, Luis, si tenemos unos minutitos, una situación que se está dando que a mí me recordó una vieja noticia que nosotros hemos tratado, que es una situación con judicial en Rosario. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dio lugar al pedido de una querella que representa a la familia Larrabure, es un militar. Fue un militar que secuestrado por el argentino Larrabure. Sí, en 1974, en la toma del cuartel de Villa María de Córdoba, él fue secuestrado y apareció muerto un año más tarde. Esta querella que representa a su familia lo que pide es que se reabra la causa por el asesinato. Este hecho ya fue juzgado entre 1975 y 1983. Hubo personas condenadas y la familia de Larrabure, esto es lo que me parece notorio y que me parece que da cuenta de una estrategia judicial por parte de los represores, viene pidiendo que se considere un crimen de lesa humanidad el asesinato de Larrabure. Esto pasó, nosotros hemos hablado con el Negro Suárez en su momento porque intentó la familia de Rucci, claro, reflotar la causa por el asesinato, también pidiendo que se trate como un caso de lesa humanidad, precisamente en los años en los que Héctor Cámpora estaba en el gobierno, breves 40 días, meses. Exactamente, en los cuales Héctor Cámpora estuvo en el gobierno, y bueno, se intenta dar vuelta a idea. Bueno, no tiene mucha idea de lo que es lesa humanidad, humanidad y por qué es de lesa humanidad, ¿no? Pero bueno, me parece un hecho a destacar. Hay algo que es bastante grave, que tiene que ver con que la solicitud de la familia, a la cual dio lugar la Cámara de Apelaciones de Rosario, incluye la prisión inmediata de Luis Matini, que es el único miembro de la dirección del PRT ERP que aún continúa con vida, así que evidentemente es un hecho escandaloso. Vamos a estar actualizando información respecto de esto, pero no quería dejar de mencionarlo. Bueno, no sé si tenemos, vamos a una cortinita y volvemos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y mientras tanto sí quería comentarles que venimos nosotros todos los años y generalmente anunciando y siendo parte de esto. El próximo domingo 25 de marzo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se corre la carrera de Miguel. Saben que siempre nosotros la anunciamos. Miguel Sánchez, un atleta que es... ha sido detenido, desaparecido. Esta carrera se corre ya hace 16 años en la Ciudad de Buenos Aires. La organiza el gobierno de la ciudad. Lamentablemente, como viene sucediendo en los últimos años, el gobierno de la ciudad no la promociona ni la anuncia con anticipación. Es más, esta carrera siempre se hace el domingo anterior al 24 de marzo. Este año, 24 de marzo, cae sábado y la carrera la hacen un domingo 25, justamente el mismo fin de semana que en Bariloche se corre la carrera de Miguel también, el 24, como se corre en otras ciudades del país en otros meses y en otros días. Y justamente creo que debe de ser y va a ser la primera vez desde que se corre la carrera de Miguel en la ciudad de Buenos Aires que no va a estar Elvira Sánchez, su hermana, que es la que está siempre, porque como la carrera de Miguel de Bariloche estaba organizada con anterioridad a esta fecha que se supiera, ella ya estaba invitada y iba a ser parte de la carrera. Lo que sí, bueno, podemos decir que se puede, quien quiera participar se puede inscribir por la página. Hay una página buscando la carrera de Miguel, se va a encontrar, porque no se puede inscribir en el mismo día. La carrera va a comenzar a las 8 de la mañana, desde las 6 hasta las 7 y media. Todos los inscriptos hasta el 23 tienen que ir con el talón de inscripción que tienen que imprimir desde la página web, y ahí les van a entregar una remera y el número para que corran. Hay dos especialidades, que es la de 10 kilómetros y la de 3 kilómetros, que es para no profesionales, no atletas, para caminar. 8 kilómetros la competitiva, no 10. La categoría general es damas y caballeros, no videntes, damas y caballeros, silla de rueda, damas y caballeros, y especiales. Me llamó la atención que esta carrera, yo no recuerdo en las anteriores, tiene un límite de cupos hasta 3.000 participantes, cosa que nunca había pasado, yo no recuerdo que estuviera. Por supuesto, bueno, va a estar ahí Miguel Martín Sharpless, que es uno de los corredores emblema de la carrera de Miguel, el corre en silla de rueda. Estuvimos charlando la semana pasada también en el programa de Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela. Y nosotros, bueno, vamos a estar allí el... ¿Ves? ¿Qué haces despertándote temprano? Bueno, el domingo vamos a estar... Pero se hace una vez al año, Luis, no me digas. El domingo vamos a estar tempranito, hay que estar a las 6:30, 7 de la mañana. ¿Hay para gente con bastón? Hay para correr, no para correr, la de 3 kilómetros podés hacer caminata, cuando llegás. Claro. Cosa también muy extraña está en esta oportunidad, porque el gobierno de la ciudad anuncia que la carrera, los premios se van a entregar una vez hayan llegado los primeros de las distintas categorías estas en la carrera competitiva. Claro. O sea, el que llega más tarde, no sé, van a liberar... Se van a perder el acto. No solo se van a perder el acto, sino que van a liberar la calle y correte, porque va a tener que andar corriendo por la vereda. Claro. Porque hay gente que tarda 2 horas, 2 horas y media en volver. Uh-huh. Y si la carrera se larga a las 8, 8 kilómetros un atleta lo está corriendo en 40, 42 minutos. Uh-huh. Así que, bueno, la carrera se va... como todos los años, se va a alargar en la calle Miguel Sánchez y Avenida Libertador. Miguel Sánchez se puso en homenaje a Miguel justamente hace como 4 o 5 años, que es la continuación de la calle Crisólogo Larralde, ahí en Saavedra. Y es la largada está al fondo, en las puertas del Cenar, donde está el centro de alto rendimiento, ¿no? Donde ahí se entrenan muchos atletas. Uh-huh. Y la carrera de Miguel, no está de más volver a reiterarlo, no es una carrera más. La consigna de la carrera es corremos para no olvidar. Miguel Sánchez fue un atleta, pero fue desaparecido no por ser corredor, sino por ser un militante social. Él militaba en la JP en el barrio Villa España de Berazategui, y lo secuestraron a los pocos días de haber vuelto de una carrera justamente en San Silvestre, en Brasil, que se corre todos los 30, 31 de diciembre. Y en realidad en el nombre de Miguel están tantos y tantas deportistas y desaparecidos que... también tuvo la dictadura. A partir de Miguel se empezó a conocer, buscando, investigando, jugadores de rugby, hay un club entero de La Plata que están desaparecidos, tenistas, jugadoras de hockey, o sea que la carrera de Miguel es fundamentalmente en homenaje a los tantos deportistas desaparecidos y a los 30.000. Uh-huh. Así que el domingo es un momento para poder estar y no solo competir, porque no es lo que vale en esta carrera. Resulta contradictorio, digamos, todo lo que tiene que ver con el espíritu de la carrera y la apuesta que hace el gobierno de la ciudad cada año para esta carrera. ¿Cómo es ese cruce? Mirá, el gobierno de la ciudad, antes de que asumiera Macri, el secretario o ministro, secretario de Derechos Humanos, era Abruj, el que hoy es secretario de Derechos Humanos de la Nación. Sí. Junto con Irregarzábal, que era el secretario de Deportes, no sé ahora quién es, porque he querido comunicarme con ellos esta semana justamente para averiguar cuándo la iban a hacer la carrera y nunca tuvimos posibilidad de comunicarnos con ellos. Pero siempre trataron de ningunearla la carrera. Siempre trataron de que no se conociera o no difundirla bien. ¿Hace cuántos años que se hace, más o menos? Y 15 años. Hubo una sola vez que no se hizo aquí. Martín Sharpe la contó la vez pasada, y creo que fue en una gestión cuando fue secretario de Deportes Scioli que no la organizó, pero después se organizó siempre. Y a pesar de todo, con el gobierno de Macri como jefe de gobierno y después con Larreta, a pesar de no pueden ocultarla, no la pueden. Uh-huh. O sea, si por fuera... Hay muchos corredores que van. Por eso me extraña esta disposición de que se pueden anotar hasta 3.000, porque hubo carreras, o sea, hubo ediciones que se han anotado 4.000, 5.000 personas. Claro. Y corrieron todos. Uh-huh. Por eso me llama la atención esto, no sé por qué, y no pude averiguarlo, lamentablemente. Pero bueno, sí vamos a estar allí. Miguel Sánchez, además, es un compañero que trabajó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, justamente era ordenanza en la sucursal, en la ciudad de La Plata, y bueno, la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia siempre también ha sido partícipe y adhiriendo y estando allí presente varios de sus integrantes, seguro que este domingo también vamos a estar, ¿no? Uh-huh. Y generalmente, no sé si ahora se hace, yo por desgracia hace 2 años, creo que un año que no pude ir, pero siempre se hace la recorrida de los 3 kilómetros con las pancartas de la cara de los 27 compañeros desaparecidos del Banco Provincia. Para no olvidar. Bueno, Rosaura, nos estamos yendo porque me parece que ya son las 9. ¿Queda una pauta? Ah, bueno, entonces pasamos la pauta y nos despedimos. Vamos los Vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos y entérate cómo participar. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, nos estamos despidiendo. Julio Pardo en la 690. Nati, gracias aquí en la retaguardia. Rosaura, nos encontramos el próximo martes. Chau, nos vemos. Nos vemos.